Pilkington. Un programa para escuchar en el auto. Pilkington. Dijo el doctor Vaporeso, ladrón no es cualquiera, ladrón es quien usurpa el bien ajeno en beneficio propio, si no, no. Bloque número 3. Continuamos aquí en Pilcriticón, volvemos a nuestro ciclo de entretenimiento, de preguntas y respuestas, a nuestro concurso. Como siempre, hoy están aquí con nosotros el señor Amílcar. Buenas tardes, Amílcar. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Y cómo está don Supanor? Supanor Zenón Soltán, mis hinchas que me siguen por la calle, dicen, vamos Supanor que vas a ganar. Y me dice, pero sabemos cómo te llamas, el nombre completo. Entonces le digo, Zenón me llamo Supanor Zenón Soilías. ¿Cómo? ¿Supanor Zenón Soilías? Soy Lías. Sí. Ajá. Soy Lías, por parte de madre. Mi papá se llamaba Zapoto, pero era un... él me cargaba mucho, pues ese aperichido, entonces me lo puse de Lías. Bueno, muy bien, Supanor. Como estamos en el mes de mayo, el mes de la patria, por el 25 de mayo, obviamente, vamos a recurrir un poco a las adivinanzas gauchescas y típicas, así, campechanas. ¡Pura puta! Me sé qué lindo de la vida de campos. Exactamente, Amílcar. Así que vamos a ir con unas adivinanzas que... La adivinanza es un poquito subidita de tono, pero la solución siempre es simple, ¿sí? No es una cosa obscena, ni vulgar, ni nada, aunque... La adivinanza lo tire para ese lado. O sea que no tenemos que... No se confundan, digamos. Claro, no tenemos que morder pasto. Así que vamos a ir primero con Supanor. Ah, siempre, primero, ¿vale? Bueno, está bien, yo estoy acá, estoy atento, sí, atento base. ¿Está atento? Sí. Entonces, vamos con la primera adivinanza para usted, Supanor. Con el pico pica y con el culo aprieta. Y con lo que le cuelga, tapa la grieta. Son los senos femeninos, que cuando van pasando los años va tapando cada vez más. No, Supanor, equivocado. Es la aguja, ¿eh? Con el pico pica, con el culo aprieta y con lo que le cuelga, tapa con el hilo, o sea, tapa la costura, la grieta. Vamos. ¿Dónde sacó esto de Martín Fierro? Esto es de los Martín Fierro apócrifos. Vamos con una para Amilca. Sí. Redondín, redondete, que a las niñas les gusta cuando se lo meten. ¿Qué es? Iba a ir mal pasto, como usted dijo, pero si está inocente, debe ser el anillo. No, es inocente la respuesta. El anillo. Muy bien. A ver. ¿Qué pasa? ¡No puede ser! ¡Está soplando la respuesta desde la tribuna, señor! A ver, Supanor, si a usted le suena esta respuesta, esta adivinanza, a ver cómo es la respuesta. En lo alto del campanario hay un hombre en camisa. Si lo mirás desde abajo, te muestra la longaniza. ¿Qué es? Es fácil, es la campana, señor. ¡Muy bien! ¡Bravo, a mí, Supanor! Sí, porque ahora venimos afilados, señor. Ahora venimos directo para llevarnos el gran premio mayor, señor. Bueno, vamos con Amílcar. Bolas negras tiene usted, pegadas en mala parte. Y aunque le pinte con arte y las lave con jabón, bolas negras siempre son pegadas en mala parte. ¿Qué es? ¿Los ojos? Muy bien, Amílcar. Vamos con... La verdad que debo explicar que me hace temblar un poco el corazón, ¿eh? Pero no se asuste, es una simple adivinanza. Es que con los textos uno enseguida sigue, ¿eh? Supanor, ¿está ahí? Sí. Escuche esta adivinanza, por favor. Todas las señoras lo tienen debajo. A unas se les rompe, a otras se les raja. Son las uñas, señor, que se le raja. No, ahí equivocado, su panor. Es el último verso. Es el ruedo del vestido lo que se le rompe ahí. No puede ser, señor. Están haciendo trampa. Y ustedes se pasan la... Se pasa por guapá, me parece, toda la respuesta. Bueno, vas a llorar. A ver, la siguiente adivinanza para Supanor, para Amilcar. Maravilla, maravilla, ¿qué será? Una cosa plana y grande, con vellos y un agujero. Los hombres lo usan. Y lo habrán usado. En esos tiempos. Donde cuando, me acuerdo una vez en el campo decían, cuando hace río, cualquier agujero es poncho. El poncho. Muy bien. Vamos con Supanor. Pero se da fácil, señor, el poncho, señores. Todas las señoritas lo tienen entero y por su gusto le rompen el cuero, le meten. Él sigue lindando y le quedan dos bolitas colgando. Eso es un collar de perlas, señor. No, los aros era Supanor. Ve que algo de bijutería era. Sí, anda, vos. Bueno. Tenemos la adivinanza para Supanor. Sácalo, marido, que te lo quiero ver. Dios te lo bendiga, volvelo a meter. Es fácil ese taladro. No, es el reloj. Muy bien, Amílcar. El reloj. Desde que el reloj se le pone el reloj. Claro. Supanor, tenemos la adivinanza para usted. Pelo por fuera, pelo por dentro. Alza la pata y metelo adentro. ¿Qué es? Es la pantufla esa de invierno que tiene forma de... Casi, animal. No, es la media. Bueno, pero me tiene que dar la mitad de la respuesta válida, señor. No, ¿cómo la mitad? Si la pantufla y la media no tienen ni... ¿Cómo que no? Yo lo dije a medias. Bueno, a ver, ¿quiere que le haga una pregunta? Salgamos de las adivinanzas, le hago una pregunta. Bueno, para soportar. ¿En qué parte están las mujeres crespas? A la parte de abajo. No, en África, Supanor. Bueno, es una pregunta con trampa, señor. ¿Está comiendo, Supanor? No, señor. Aunque pasa que yo... Estoy todo el día trabajando, ¿entiendes? Y esta hora es la hora que empiezo a picar algo. Si no, no puedo concentrarme, señor. Amílcar había adivinado 4-5 y Supanor, usted había adivinado solo el de las campanas. Cuando uno habla que es cosa que se equivoca, tiene que decir que está diciendo la verdad. O sea, que todas las respuestas que ustedes me están dando, como que yo me equivoqué, eran válidas, señor. Y este concurso... me parece que está comprado. Lamentablemente, Supanor, le tenemos que dar por perdido nuevamente este capítulo. Así que nos encontramos en la próxima emisión. Muchas gracias por participar. Y hasta la próxima, Supanor. Para que dejen de poner el bosque del tipo, señor. No puede ser, ustedes están llevando todo, señor. Usted hace el concurso de belleza también, me parece. Sí, pero usted queda afuera. We'll be right back. aceptamos. No. Sugerencias, comentarios, no. Ni opiniones. No. Solo efectivo, solo efectivo. El Criticón. Periodismo independiente. ¡Arteche y la p*** madre que te parió! Bloque 4-4. Y ahora llegan las noticias a Pilcriticón. Hora de la información insólita. Preocupación en la frontera. Intenta cruzar la misma disfrazado de asiento de automóvil. Hacer mucha fuerza cuando defecamos podría llegar a matarnos. Otra vez las ratas. Ahora se comieron 60 kilos de cocaína en Jujuy. Comenzamos con el desarrollo de la información, entonces. Contá. La imaginación para entrar al supuesto primer mundo chileno no tiene límite. ¿Cómo sabes? Un ciudadano de la comarca andina intentó atravesar la frontera por el paso Cardenal Zamoré de manera ilegal, disfrazado de... Una cosa espantosa. Asiento de automóvil. Un comisario de la policía fronteriza, un carabinero, declaró que el asiento lucía un poco extraño y al sentarse sintió con un bulto particular. Michelle Bachelet, algo parecido, le tocaba allí el guatito dulce. Ya, cosa que lo llevó a pensar que algo mal estaba funcionando en ese vehículo. El hombre, proveniente de la comarca andina, que carecía de la documentación necesaria para entrar al territorio chileno, pensó que sería fácil vestirse de butaca de automóvil. ¿Cómo sabes? Decilo. Pero no contaba con que agentes del país vecino revisarían el cuero de la butaca de un aspecto artesanal. Ah, era muy rústico el sillón, algo raro tenía. Al darse cuenta que se trataba de un hombre escondido bajo esta funda de cuero, lo arrestaron de inmediato. Este hecho insólito se suma a varios casos más registrados con anterioridad en donde las autoridades chilenas han encontrado inmigrantes ocultos en piso de micros, no puede ser, paneles interiores de vehículos, no, y hasta debajo de los plásticos del tablero de los micros de turismo. No, no. Menos mal que no se disfrazó de caja de cambio. ¿Perdón? Menos mal. Claro, esa es complicada. Te pueden romper todo bien. Más información en Pilcriticón. Hacer mucha fuerza cuando defecamos podría llegar a matarnos. Sí, señores. Una cosa esta es una de esas noticias que no podemos dejar pasar por alto. No. Sí. No. Pujar. Puja, hacer puja. Mucha fuerza. Cuando defecamos podría llegar a matarnos. ¡No! Científicos de Estados Unidos de la Universidad de Alpeyton han llegado a esta dura conclusión. Estaba sí, duro, sí, dura. Y sí, para hacer mucha fuerza. Después de estudiar a pacientes estreñidos con problemas cardiovasculares, si bien no es común que suceda, existe una probabilidad menos del 1% de personas afectadas cardiovasculares pues quedan morir mientras hacen cacolona, concluye el estudio. Para formar parte de esta estadística de mierda, debemos cumplir con dos circunstancias particulares. Primero, tener ganas. Tener algún tipo de patología cardiovascular. ¿Cuál? Como ser insuficiencia cardíaca. Ajá. Segundo, tener problemas de estreñimiento, es decir, tránsito lento. Muy bien. El estreñimiento obliga a las personas a realizar un mayor esfuerzo, aumentando el flujo de sangre en el abdomen, lo que impide que la sangre llegue de manera normal al corazón y al cerebro. ¿Eh? O sea que... Para las personas en grupo de riesgo, dicho esfuerzo puede resultar mortal, señores. Es por eso que si te encuentras dentro del grupo de riesgo, te recomendamos el uso de un laxante que te ayudará con un tránsito fluido, cocomarola, ocasiones. Si te encuentras fuera del grupo de riesgo, no te preocupes. Solo te abatirá el sudor, pero no correrá riesgo tu permanencia en este mundo. Hay más informaciones para este bañolín. Más vale flojera que y corazón sano. Otra vez las ratas. Ahora se comieron 60 kilos de cocaína en la provincia de Jujuy. ¿Cómo están de viciosas las chicas? Luego que los supuestos roedores terminaran con más de 500 kilos de marihuana en Campana, en Buenos Aires, la psicosis continúa. En las últimas horas se filtró una denuncia acerca de la supuesta desaparición de 60 kilogramos de cocaína del depósito de un juzgado federal de la provincia de Jujuy. Por el hecho, se habría iniciado un sumario interno en el que está siendo investigado el responsable del depósito. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y yo quiero hacer una denuncia. Sí. Porque me están denunciando a mí y a mis gatas y es todo mentira, señores. ¿Tus gatas? Quiero decir que mis gatas no han comido ni cocaína, ni marihuana, ni nada. Yo soy Hamelin, buenas noches. Buenas noches. La investigación primaria se habría originado por la desaparición física de un arma reglamentaria que pertenecería a Gendarmería Nacional. En ese momento, al inventariarse el stock del depósito judicial, se dieron con la novedad del faltante de la droga. El hecho se descubre en los últimos días de enero de este año y se abrió el proceso sumario el 2 de febrero. Fuentes consultadas por el diario se preguntaban si era lo único que había desaparecido o si esta maniobra se venía dando con anterioridad. Este próximo jueves se realizará la quema de la droga en la vecina provincia de Salta con la asistencia de autoridades nacionales y una fiesta loca, loca, loca. Señor, nosotros no, mis ratas no han llevado ningún tipo de estupefaciente, señor. Yo quiero aclarar esto antes de que se arme quilombo, señor. Señor Hamelin, sin embargo, las denuncias que hay por parte de las autoridades indica que con la música que usted ejecuta, con su flauta, hace que el comportamiento de esas ratas sean muy especiales. No, señor, yo le voy a explicar. La gata, por lo general, es fiestera. Le gusta la mandanga, la masucia y la patrasuria. Yo eso no lo puedo evitar. He hablado mucho con ellas. Pero llegamos a la conclusión de que la patusa está bárbara, genial y increíble. No, pero eso no es verdad. Dije que la ajusten un poco, que no podían seguir. Eso no es verdad, Hamelin. Usted no puede echarle la culpa a las ratas. Se dice por aquí que usted las hipnotiza con su flautita dulce, eso dicen que es dulce, y que por eso las ratas generan comportamientos erráticos y extraños, como esto de comerse cosas que no deberían comer. Señor, eso son calumnias que hacen a mi persona. Están envidiosos porque yo toco la flauta y no soy como Bartolo, que usaba un ojedito solo. Yo toco la flauta para el placer de las personas y las ratas se descontrolan, señor. Y este fue el testimonio de Hamelin al respecto de la rata consumidora de cosas además. Totalmente estremecedor. Sí. Pasaba la información en Pil Criticón. para salir de la atmósfera. Y desde ahí en Japón, en Corea, Como dijo el poeta, todo concluye al fin, nada puede escapar, ni siquiera este final al que hemos llegado una vez más en esta emisión de Pilcriticón. Tenemos que agradecerles a los Pilcritiquitos, a Vicky y a Rami que participaron de este programa. También le agradecemos a la Chichu Gaitán y al señor Sergio Gonzalo Héctor de las Mercedes Chatruc, desde la lejana localidad de Tandil. De Salamilandia. De Salamilandia, sí señores, estamos acá desde esta parte tan antigua del mundo, la Tandilia, la primera montaña del planeta, señores. Así que quisiera mandarle un abrazo muy grande a mis amigos, al señor Hugo Moreno, al señor Nicolás Guarnieri, por hacer posible estas transmisiones tan locas, locas, locas. Y que todo sea para bien, que no sea nada, ¿eh? Y como dijo Husky Berry Finn. ¿Quién? Husky Berry Finn. ¿Sasky de la CTA? Hugo. Hugo Sasky. Huguito. ¿Sasky qué? ¿Qué dijo? Un dibujito que yo veía cuando era chiquito. ¿Son 90? Capitán... No, Huckleberry Finn era un perro. ¿Capitán Escarlata? Pero, ¿y qué dijo Huckleberry Finn si era un perro? No, no habla. No me acuerdo. Ahora me lo hicieron olvidar. Yo quería recordarlo y bueno, para la próxima me voy a acordar. Muchas gracias a todos por haber compartido este rato con nosotros y nos reencontraremos en la próxima emisión de Pilcriticón. Hasta la próxima. Arre voy, ¿eh? Killer, cause you see